desierto. Así es el hombre en la presencia del Señor. Un grano de arena para ser un templo donde habita el Santo Espíritu. Desierto, un grano de arena, antes era yo, mas Dios me ha llamado para ser un templo donde habita el Santo Espíritu. Dios me ha llamado para ser un templo.